Donde quiera que estés, me recordarás. No es mentira de tu parte, en varias ocasiones cometí varios errores, pero amor, sí supe darte. Me recordarás en tus noches de vacío. Acompañará una estrella cuando hables con ella, me recordará. Ay, Dios, no sé, no sé, si tú. de la hora.